exterior en una amplia gama de colores. Contamos con el sistema tintométrico con más de 1000 colores, membrana líquida, impermeabilizantes. Pensá en renovar tu casa y pensá en Grucio Cielo Rasos. Avenida Rivadavia 4021 Saladillo. Entregas programadas en General Alvear y la zona. Celular y WhatsApp 2345 683541. Facebook Grucio Cielo Rasos. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. La música de La 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. Empezamos a despedirnos con los ganadores de los regalos de hoy. Vamos a ver quién se lleva el regalo de Papá Cocina. Estas espectaculares empanadas que vienen envasadas al vacío y frisadas. Las tenés en el freezer y las sacás y en 20 minutos estás comiendo unas riquísimas empanadas como recién hechas. Precalentás el horno 10 minutos, las metés otros 10 y las tenés listas para comer. La podés conseguir y la podés pedir en el negocio de tu barrio, en el súper, en la despensa, en el almacén. Y si no, te pegás una vuelta por San Martín 2244. Allí está Papá Cocina. Hoy de regalo 4 de pollo, 4 de cebolla y queso y 4 de carne dulce. Una exquisitez, gentileza de Papá Cocina que hoy se lleva a quien nos escribió tempranito. Ni bien lo nombramos, nos escribió. Y se trata de Patri de Saladillo. Mirá qué suerte. Bueno, aquí estamos. Y hoy está ideal para unos ravioles más el queso gentileza de la nueva familia. Que está en promo, 850 pesos. Y tres planchas de caseritos o panzotis, 900 mangos con el queso en Belgrano y Mitre. Los pedidos los podés hacer al 433-998. Cuando vas a comprar la pasta a la familia, no hace falta que vayas a ningún otro lado. Tenés el vino, el pan, el queso, la salsa, el fiambre, las empanadas, las pizzas, de todo. Acordate, en Belgrano y Mitre, cuando otros están cerrados, la nueva familia te está esperando con Jorgito. Este regalo espectacular. Tres planchas de ravioles más el queso. Nadie me invitó nunca a comer, ¿eh? Qué bárbaro. Mirá que hace, desde que abrió la nueva familia, debe hacer 6, 7 años que estamos regalando esto. Una vez por semana, nadie me dijo, che, Carlos, veniste, vamos a comer. Me gané el regalo, vamos a comer algo. Qué bárbaro. Estaría llevando el vino yo si me invitan, casi te diría. Buen día, Carlos, quiero la nueva familia, dice Cristian de Saladillo, que se lleva este regalo espectacular. No, un chiste, no es para que me inviten, estoy embromando nada más. Cristian de Saladillo, que se lleva este regalo espectacular, gentileza de la nueva familia. Nada, ni los choris de Super Cerdo, ni la pizza de... Nunca me invitaron. 12 y 3, vamos a la farmacia, dale. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este miércoles 1 de junio, en Saladillo, Farmacia Orianda. En 25 de mayo, Argentina, en Roque Pérez Mangas y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. La 106. Nos vamos a los datos de el tiempo en esta mañana, hora en que se empieza a emparejar. Ciudad y campo empieza a emparejarse un poquitito. Sigue habiendo diferencia igual, ¿eh? Hay cerca de 2 grados de diferencia entre el campo y la ciudad. En este momento te puedo contar que la temperatura máxima estimada para hoy es de 12 grados. Mañana vuelve la helada al campo con una máxima de solamente 12 grados. Para el próximo viernes, otra heladita encadenada con una máxima de 13 grados y algunas nubes. Se corta la racha de heladas el sábado. Esperamos una temperatura mínima de 1 grado. Vamos a los datos actuales. La temperatura ahora en Saladillo es de 9 grados. En Roque Pérez de 8. En 25 de mayo 8 grados. Y en General Alvear 9 grados. Humedad. En Saladillo 54%. En Roque Pérez 55%. En 25 de mayo 57%. Y en General Alvear 54%. La presión parejita 1018.4 milibares, el viento soplando del oeste-sudoeste a 7 kilómetros por hora. Te presentó los datos del tiempo Pinturería Ligantec Saladillo. Todo en pintura de interior y exterior, pinceles, lijas, aguarrás, bandejas, todo lo que necesitas para pintar. Nuevos productos, pisos de PVC y zócalos, todas las tarjetas, plan Ahora 12, Ligantec Saladillo, el mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. Me parece que es más negocio comprarse un camión lleno de papel higiénico que comprar dólares, ¿eh? Volvió a bajar el dólar en Capital Federal 203-206. Comprá cualquier cosa menos dólares. Parece ser que es el mensaje, ¿no? En la provincia de Buenos Aires 205-209, bajó un pesito también. El otro que se cayó fue el Bitcoin, que está cotizando $31,199. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Vamos a las previas de hoy. En la ciudad de Buenos Aires, en la previa salió la misa, el 1,326. En la provincia de Buenos Aires, el ahogado, el 6,658. Previas de hoy de las quinielas. Títulos. CESPAS informa que falleció a los 85 años Elba Elisa Treza. Sus restos fueron velados hoy 11:30 en la sala C de CESPAS, la Casa de Duelo, Roque Sáenz Peña 3431. También informó CESPAS que falleció a los 74 años Mauricio Alberto Altúnez. Sus restos fueron velados a las 9:30 en la sala de CESPAS, la Casa de Duelo Posadas 3650. Más información que tiene la actualidad. Juicio de YPF por la decisión de Cristina Kirchner. El país podría soportar una carga equivalente a la mitad del préstamo con el Fondo Monetario. La expropiación impulsada por la actual vicepresidente hizo caer el valor bursátil de YPF y podría condenar al país a asumir una deuda de $20,000 millones por un litigio en los tribunales de Nueva York. En Estados Unidos, la justicia también es corrupta. Un jurado encontró no culpable al abogado de Hillary Clinton porque le mintió al FBI y finalmente no lo encontraron culpable. Michael Sussman, abogado de la campaña demócrata del 2016, pagó para hackear los servidores de Trump, instalar una falsa conversación con Rusia y después llevarle esa evidencia al FBI. El jurado lo encontró no culpable. En Argentina, gasoducto Néstor Kirchner, renunció el ingeniero a cargo y ya empiezan las denuncias de corrupción. Antonio Pronsato renunció sorpresiva y misteriosamente a su cargo, mientras hay diferentes teorías alrededor de la salida que revelan corrupción y grietas dentro del propio gobierno nacional. Nos vamos a Canadá. Trudeau envió al Parlamento una ley para prohibir que los canadienses compren armas de fuego. La legislación va a criminalizar la compra, venta transferencia y portación de armas en todo Canadá. Las armas largas ya están prohibidas, deberá votar el Parlamento donde la izquierda tiene mayoría. Alberto Fernández dijo: estoy esperando a que la justicia llame a los ladrones de guante blanco. Capaz que van con cartera, ¿no? Con carteras cara también. El presidente hizo estas declaraciones al dar inicio a las obras de construcción que van a transformar a la Ruta Nacional 3 en autopista en el tramo entre los distritos bonaerenses de Cañuelas y Azul. Morgan Freeman fue Mandela y fue Dios, pero a los 80 años tuvo que dar explicaciones por acoso sexual. Después de sufrir un peligroso accidente en compañía de una mujer, varios medios se dedicaron a investigar los detalles de cómo había sido su vida amorosa, que no era la que aparentaba. Uno de los hombres más respetados de Hollywood desconcertó al público. En su edad madura y en lo más alto de su carrera, fue denunciado en una nota por 8 mujeres que se sumaron a la lista del Me Too. Camiones varados y alarma por desabastecimiento, la situación crítica que se vive en 8 provincias por la falta de gasoil. Hace más de 2 meses empezó el faltante de suministro. La situación despierta preocupación en el centro y norte del país y advierten que podría haber escasez de ese producto. Hay un hoyazo en el obelisco, los piqueteros vuelven a la calle y el tránsito es un caos en el centro porteño. Organizaciones sociales y de izquierda buscan ser recibidos por Horacio Rodríguez Larreta. Las agrupaciones son Polo Obrero, Barrios de Pie, Libres del Sur, MTL Reverde y MTR Votamos Luchar RB. Sabatini y Dulco cayeron ante Golovin y Tausiat en su segunda presentación en el Roland Garros. La dupla argentina cayó en la segunda jornada del grupo A del torneo. Fue 6-4, 6-4 para las francesas. Argentina e Italia disputan la finalísima en Wembley. Se verá a las 4 menos cuarto de la tarde. Es muy probable que la cuarta dosis sea la última de este año, dijo Quirós. El ministro de Salud porteño dijo que no hay evidencia científica de la necesidad de una quinta inyección en el corto plazo. Más sobre la información internacional, en Colombia murió Gilberto Rodríguez Ojuela, capo del cártel de Cali. El narcotraficante de 83 años estaba pagando una condena en los Estados Unidos. Varios meses se había hablado de su delicado estado de salud. Se conoce que llevaba varias semanas en cama. El gobierno aseguró que la inflación está bajando, prometió que no faltará energía y rechazó la boleta única, lo dijo Mansur después de una reunión de gabinete, e hizo un repaso de los principales temas de la agenda económica. Dijo: están los dólares para traer todo el gasoil que haga falta, se va a asegurar la provisión del insumo estratégico, garantizó ante la preocupación por el desabastecimiento. En Saladillo anoche, la rendición de cuentas 2021 fue aprobada por mayoría. El Consejo Deliberante de Saladillo aprobó por mayoría simple la rendición de cuentas del municipio correspondiente al año pasado en la sesión especial llevada a cabo anoche en el recinto Héroes de Malvinas en el Palacio Municipal. Nos despedimos con los datos actuales. En este momento la temperatura en Saladillo es de 9 grados, la humedad 54%. En tanto que en Roque Pérez la temperatura es de 8 grados, la humedad 55%. En 25 de mayo 8 grados y la humedad es del 57%. En Alvear 9 grados y la humedad 54%. La presión 1018.2, el viento del sudoeste con ráfagas de 7 kilómetros por hora. Nos despedimos, pásala lindo, te veo mañana con la radio especial. Gracias por estar, gracias por comunicarte al 2345-414141. Acordate que todos los programas que hacemos con vos a la mañana se repiten a las 0 en la radio y se pueden volver a escuchar en www.la106.com. Chau, hasta mañana.